Mirá el show de Lali en vivo por Flow. Viví la locura de una fiesta pop de nivel internacional. Desde el Estadio Vélez. No te la podés perder. El 7 de septiembre, Lali en vivo. Solo en Flow. Elegite una peli. Elegite con quién compartirla. Elegite un buen momento. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tarawí. Batalla del sabor, la gana Cañoncitos del Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos del Membrillo. De galletitas cookies. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo. El Club del Moro, el programa más escuchado del país. 99.9. La 100. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuando escuches, te vas a dar cuenta que el tiempo no pasó. Que estás en el lugar justo, en el momento indicado. El 17 y 18 de octubre vas a estar en el Estadio Huracán viendo a Guns N' Roses en vivo. Vamos a ir juntos porque es una celebración de la música, porque es una de las bandas de nuestras vidas y te invita a tu radio. La 100, la más escuchada de la Argentina. Super fin de semana Coto. Hasta el jueves, elegí la promo que más te guste. 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados o hasta 25% de descuento en un pago con comunidad Coto en electrodomésticos seleccionados. También conseguilos en Coto Digital. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Con la salud no se juega. Si tenés 65 años o más, recordá vacunarte contra neumococo, gripe y COVID-19. Estas vacunas son gratuitas en todos los vacunatorios públicos del país. Vacunate hoy para ganar salud. Es un mensaje de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Para más información ingresá a www.sabe.org.ar con el apoyo de Pfizer y Synergium Biotech. Hola, acá el Ratón Pérez. Con Galicia tus dólares crecen porque tenés cuenta remunerada en dólares. ¿Qué esperás? Descarga la app y hacete Galicia gratis. Así está bien, o quieren que lo diga la parejita mejor, ¿eh? Cartera de consumo por Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. CUIT 3050-0001735. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.galicia.ar. Provincia de Buenos Aires, tierra que pudo ser un paraíso, pero la convirtieron en un infierno. Y hay un único culpable, el kirchnerismo. El 7 de septiembre, vayamos a votar. Kirchnerismo nunca más. Esto es un mensaje de La Libertad Avanza. ¿Seguís con la guita en mil apps? ¿No probaste con la app de Wallah? Sí, ya sé, me vas a decir fiaca a cambiar, pero acá podés cobrar tu sueldo y hacerlo crecer, porque Wallah también es un banco posta. En Wallah podés cobrar tu sueldo y hacerlo rendir al instante. Producto ofrecido por Wallah Bank, sea UQIT 3071-5654-62. El saldo disponible puede generar rendimientos. Aplicante ICE. Para más información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta en www.wallah.com.ar. Para inversiones, para cuenta y remunerada. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido.

éxito a la vista. Tata Taque, Ir al mar. Canciones con futuro. En la 100.com.ar 99.9 La 100.